¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Acá en Buenos Aires siempre buen día porque no comés al mediodía. Bueno, nosotros estamos en Olavarría, pero hace de cuenta que estamos en Buenos Aires. Para nosotros también son buenos días. Sí, sí, me imagino. Bueno, ¿cómo andas, Hugo? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Bien, todos bien, Juan, gracias a Dios, con un día lindo, más fresco que días pasados, pero un día lindo, así que vamos a aprovechar para ir a un remate que tenemos hoy en la Sociedad Rural de Olavarría. Bueno, bueno, preguntarte a ver cómo se prepara la asociación, porque sabemos que se va a realizar la exposición de otoño Hereford junto con la de Aberdeen Angus, pero vamos a hablar del Hereford, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de lo que quieras. En realidad, como vos bien dijiste, el 23, 24 y 25 de abril, 32. En la Sociedad Rural de Tandil, junto con la Nación, la Nación Ganadera, exacto, hacemos nuestras dos exposiciones de otoño, de como decimos en los avisos, de las razas que han prestigiado y que le dan toda la calidad a la carne argentina con su genética, ¿no? Ajá. Para nosotros es un hecho trascendente porque demostramos además como razas y como asociaciones que estamos más unidas que nunca, en un momento que la ganadería y el país tiene que unirse, ¿no? Porque peleado no vamos a llegar a ningún lado. Así que es un hecho muy importante para nosotros. Lo preparamos bien, bien, teniendo en cuenta, por supuesto, no es que vivimos en una burbuja y desconocemos el momento difícil que pasa esta actividad, pero los cabañeros siguen aportando, haciendo sus esfuerzos, seleccionando y dándole al criador esos padres y esas madres que son centrales para apuntalar nuestra ganadería, que no la debemos soslayar ni dejar de costado, porque después volver, cuando volvamos, es muy después, difícil, como yo digo, porque en algún momento se va a dar, en algún momento la ganadería va a retomar el camino que nunca tuvo que haber perdido, volver por la genética que le ha dado todo el prestigio que tiene, ¿no? Claro. Juan, vamos a recordar que el año pasado se tuvo que suspender por la medida de fuerza del campo, y bueno, ahora vuelven con los mismos o con más brío que el año pasado. Sí, por supuesto, lamentablemente volvemos con un panorama parecido respecto a la respuesta que hemos no obtenido de parte de quien nos debieran haber apuntalado. Pero bueno, somos hombres de campo, estamos acostumbrados a la madrugada, a los fríos y a los soles, y a seguir insistiendo en este cambio que se tiene que dar por naturaleza, porque sí, es como contrariar la ley de la gravedad, ¿sino? Exacto. Juan, ¿cómo le va? Martín Rodríguez es mi nombre, hablamos por previo recién. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo anda? Mire, Juan, le quería preguntar, porque en realidad todo el comienzo de la actividad pecuaria, o sea, no se da en el campo, se da en ustedes. Ustedes, por más que, como usted dice, haya sido un año difícil, ¿han visto resentido mucho su actividad o la gente, los criadores siguen trabajando mucho? No, por supuesto que en todos los órdenes se ve resentida, porque si no nosotros pareceríamos que vivimos de otras cuestiones, ¿no? Se ve resentida la actividad en todas las razas, en todas las asociaciones. Lo que yo quiero decir que la gente no es que liquida absolutamente su... Lo peor que nos podría pasar es que hoy estos núcleos genéticos que tienen tantos años de selección, 70, 80, 100 años, 30, 40, incorporando genética, incorporando tecnología, digamos, seleccionando, tomando datos y armando un reproductor con datos, que eso es una verdadera genética. Yo ofrezco algo que lo tengo y lo hago previsible. Bueno, que ese señor se le ocurría liquidar todo en 15, 20 días. Esa gente, por suerte, persiste en el negocio, persiste en la actividad. Hoy seguramente no gana plata, pero bueno, sabe que esto va a cambiar y que sin su aporte, finalmente la ganadería no tendría futuro. Imagínate si nosotros bajáramos los niveles a los niveles que teníamos hace 70, 80 años, la verdad que sería bastante grave, ¿no? Juan, ¿qué cantidad de hacienda Hereford va a ir a la exposición? ¿Tienen más o menos? En lo que es, digamos, cabañas, lo que es la exposición de otoño propiamente dicho, estamos con 160, 170 animales, ahí estamos cerrando hoy, así que los números los vamos a tener definitivamente entre hoy y mañana. Eso es lo que tenemos inscrito para la exposición de otoño. Claro. Después va a haber el remate de vientre seleccionado, donde supuestamente, me imagino, tendremos 300, 400 animales, todavía no tiene límite de anotación, porque sí, la gente se va incorporando con animales VIP o puros registrados en la medida que, bueno, tiene interés de vender o no, y además hay un remate de invernada que suponemos alrededor de los 4.000 terneros de ambas razas y de todas las razas que quieran acompañarnos. Eso nunca sabemos el número porque es muy dinámico las consignaciones, ¿no? Bien. No sé si Martín le quería preguntar algo. No. ¿De qué puntos del país las cabañas? ¿Ya se sabe más o menos, Juan, o van a ser todas de aquí del centro de la provincia? No, hay muchas del centro de la provincia y otras del sur de Santa Fe, hay algunas de San Luis. No, son, digamos que están participando las principales cabañas. Por supuesto no van a venir a Hacienda de Corrientes hoy, o de Entre Ríos creo que no hay ninguna, pero de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, y no sé si me olvido alguna, son las cabañas que van a participar, ¿no? Muy bien, Juan, el agradecimiento... Que me gustaría que, ya que son tan amables de difundir, es que el jueves ese, antes de arrancar, porque el viernes es la jura, el sábado son las ventas, pero ese jueves estamos organizando con La Nación un debate interesante, estamos pensando en invitar a los principales referentes de cada uno de los partidos que se presenten en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos de los 3-4 más característicos, para hablar puntualmente con los candidatos, con aquella gente que tiene que transformar después los intereses del sector en realidades, bajo leyes, resoluciones o políticas acorde. Plantear el tema de la ganadería, centralmente la ganadería, una posición ganadera. Le queremos preguntar de alguna forma qué van a hacer con la ganadería. Los nombres de los candidatos o de la gente que van a participar todavía no están, estamos en eso, pero en un estilo de debate muy americano, muy preguntas concretas con respuestas concretas, como para ir al tema que nos interesa y no empezar a con divagaciones semánticas que no agregan nada. Muy bien, allí vamos a estar seguramente, Juan, nos vamos a ver por allá. Te mandamos un... Cuando tenga más información... Te la estás enviando y como siempre, muchas gracias a todos los integrantes de tu equipo por el apoyo que nos dan. No, gracias a vos, Juan, te mando un abrazo grande, saludo a toda la gente de Jerez por allí y nos vamos a estar viendo. Gracias, Hugo, saludos y gracias, Martín, un abrazo. No, por favor.